últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, luchadoras y obreros mirando el reloj para quitarse de la factoría, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo Soto se integre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este oasis virtual. Ya no llegamos nunca al oasis, se lo venimos viendo desde esos camellos argonáuticos desde que salimos justamente. Igualmente los camellos son de mentira, el oasis es de mentira y todo es una mierda. Hasta los hermanos Gallagher son de mentira. Uno se cree que es verdad que se pelean entre ellos, pues no, es mentira. Marketing puro, es todo una gran mentira. Señoras y señores, presentaremos lo único real dentro de esta nave de la María Tijuana desde la circulación y la nave en sí. Señoras y señores, que nos lleve a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí, capitán. Sí, ahí preparado para un fin de semana deportivo. Salvaje. No. Está bien. Ya no está más preparado. Vuelva a sentarse porque está como bien. Se puso de pie, nos inspiró como viene como con cierta potencia. Pero en realidad no, ya está. ¿Ves? Ha hecho su ejercicio diario, nos parece correcto. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ahí ya no hay engaño que la pueda seducir en el sentido de que hay muchos galanetes por allí dando vueltas diciendo, mira, esta es mi tarjeta, te presento, te puedo hacer crecer. No, ya sabe con quién ir. Tanto físicamente como laboralmente. Aquí no tienes techo y todas esas mamadas. Aquí no tengo techo, cuestión que convertibles se aceptan. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, que está preparadísima para un fin de semana de baile y diversión. ¿Baile y diversión? ¿Pero tú te la crees, Muda, la de baile y diversión? No. ¿Eso se lo dices a tu madre cuando me gusta baile y diversión? Fin de semana de baile y diversión. Sí, está bien. Bueno, le creeremos, ¿no? Lógicamente aquí le creemos a Muda. Hay agua, hay agua. Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien se queda en chamba, en chinga y en chamba, porque esto no se puede abandonar, Mico, tú sabes cómo es esto, tú de pronto te alejas un poco y ya una tobera explota, un inyector mete el aire y chupa para adentro, y bueno, ya los dos nos vamos, Mico. Sí, queda solo. Tenemos un casamiento. Efectivamente, damas y caballeros, el casamiento de Mico tenemos. Tú no puedes, cabrón, no puedes, pero en tu nombre pero habrá... Pero sí, nosotros la pasaremos muy chido. Sí, efectivamente. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es Mico. ¡Gracias, Mico! Que no le daremos franco ni el día que se case, no, Mico. No. Se hará la ceremonia aquí dentro. Te quedas aquí, sí. Sí, no hay posibilidades de todo eso que tú propones con términos como libertad y algunas cuestiones vacías de contenido. No, muchas gracias, Mico. Eso solo en Francia. Sí, solo en Francia y hace ya mucho tiempo. Sobre el pavimento húmedo, las luces de la ciudad reflejan las historias más complejas y desconocidas, amores, desamores, sombras, traiciones y fidelidades, secuencias que se repiten hasta causar el vómito en algún rincón solitario. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola gente, ¿cómo están? ¡Ja! ¿Cómo estás tú? Boludeando en internet encontré una página que te pronostica el día de tu muerte. Dice Loco Joe. Loco Joe. Que depresivo anda por la vida buscando páginas que le digan cosas así, como cuando voy a morir, cuando me va a agarrar alguna enfermedad terminal, cuando me www.punto. Y la encontró. Y la encontró. Y le pronostica justamente cuándo se va a morir. Esto es verdad. O sea, si estás ahí, te mueres ese día, te mueres de la forma que te dice la página. Por eso no es una página muy visitada. La gente le tiene miedo en realidad. Dice, bueno, yo completé el formulario y dice, Loco Joe muere el 1 de julio del 2020 a la edad de 45 años. El reloj ha comenzado su marcha atrás. Bueno, motivo de la muerte, un día como otro cualquiera, te echará grande tu antiguo trabajo, ahora eres un honrado albañil dispuesto a comenzar tu jornada, pero antes de que puedas hacer nada, el andamio justamente, sí, en perfecto italiano, andamio, ¿no? Andamio. Sí, dice, cede bajo tus pies y caes durante 4 interminables segundos en los que aún te resta humor para pensar en la mala pata que has tenido. Eso es, o sea, es indefectible. Ajá, sí, eso. Sí, sí. Existe la posibilidad, como hemos visto en la película Volver al Futuro, de que si tú cambias algo, la realidad sea otra. Sí, sí. Por lo tanto, lo cojo y va con una fotica que se ha sacado, sí, para ver si va orientado hacia ese futuro que tiene. Póngale. Y ha cambiado la vida y ahora, bueno, va por la vida así tratando de evitar cualquier tipo de trabajo que sea sobre un andamio. Ahora no sé si prepararme para el 2020, es decir, para el 2020, fecha de muerte, o dejar de boludear en ese tipo de páginas. Me inclinaría por lo segundo, pero también está chido. Sí, sí, sí. Si esto no te genera una paranoia de los que he visto en la mañana, ¡esta, cabrón! Y de esta manera, lo mejor cuando entras a este tipo de cosas, sí, es luego rellenar el mismo formulario con mamadas. Póngale. Es decir, soy Roberto, sí, tengo 78 años y esas cosas. Póngale. Y entonces te dirá, Roberto, la fecha de tu muerte será... Complétalo, ¿qué?, nuevamente, si te dice lo mismo. Si te dice lo mismo, estás cagado. Sí, sí, si sí, te sí, dice sí, lo mismo, es que hay un tipo del otro lado de esa, sí, página... A este lo jodo. Y claro, y que sabe mucho de ti y que no le vayas a fallar, por favor. Dice, bueno, señor Lagartija, después le comento cómo con su idea de descongelar a Walt Disney, la de postularse para la presidencia de Disneylandia, ajá, su sí que sí, y no sé cuánta mamada más, estoy a punto de conquistar a una chica que trabaja en el buffet donde trabajo. ¿Cómo es una conquista del modo de... Hola, nena, ¿sabes que voy a descongelar a Walt Disney? ¿En serio? ¡Sí que sí! No, en serio, una... yo le digo, ah, otro borracho ha llegado aquí, yo lo voto. No, le digo, cabrón, aquí, ¿cómo? Es una idea brillante. Pero sí, pero es un proyecto, digo, de vida. Este muchacho para mí se droga, diría yo, en perfecto. No, siempre piensa lo mismo. Pero es que, imagínense, yo trabajando en el buffet. Hey. Que es una escuela, no sé dónde está, ahí el locoyo. Viene el locojoe, sí, y me dice, así como me ves, todo muy tranquilo, muy profesor, muy... Así como me ves, yo voy a descongelar a Walt Disney. Ay, yo te sigo, cabrón. Está muy enamorado. La tienes comiendo, sí, sí, de tu mano, cabrón, ¿eh? Ya si te ha creído esa, eres lo máximo. Dice, bueno, y no sé cuántas mamadas, así que cuando esto se concrete, lo invito, señor Lagarto, para hacer un trío, ya que la mitad de la conquista es gracias a usted. Sí que sí. Muy bien. Bueno, ahí está el Loco Joven. Recuerden www.locojoven.tk, te descargas programas y no sé cuántas mamadas más, te cuenta historias de cómo conquistar una dama con métodos poco ortodoxos. José es de Tingo María, el Perú. Dice, quiero quejarme del pinche gobierno de madre partida, sobre todo el hijo de puta presidente que tenemos aquí en este gobierno de porquería. Yo también hago radio. Que viva el Perú y que todos se vayan a la chinga de su madre. José, si tienes un programa de radio, di todas estas cosas, sí, tan sí, interesantes, cabrón, para toda la audiencia en tu propio programa de radio. ¡Ja! Aquí extremadamente feo. Hola, dice, extremadamente feo. Para aclarar a los que hayan llegado, les haya llegado a su casilla de mail esas mamadas de una cadena que yo no les envié. Al que le dio una cadena de mail, sí, no la envió el extremadamente feo. ¿Y por qué dice extremadamente feo? Claro, porque fue el hijo de puta de mi hermano, dice extremadamente feo, que se dedica sus horas libres cadenas, a enviar, sí, cadenas mamonas. Nosotros antes realizábamos esa actividad. Sí, enviábamos cadenas. Sí, sí. Ajá, y nos pagaban por ello. Luego decidimos cortarlas. Cortamos la cadena. Sí. Y nos retiraron todo el dinero que habíamos ganado a lo largo de toda nuestra vida. Sí, sí, sí. Porque la gente que envía cadenas es como una secta muy peligrosa. Y un día te envía un chistoret, tú dices, ah, qué simpático, mira todos los contactos que me ha hecho gracias a esa cadena, y al otro día llegan los evangélicos. Dice aquí, un hijo de puta de mi hermanito que envió todo esto, dice, ya me mentaron la madre, pues ni pedo, pero sepan que no fue mi intención. Aquí lo que vale, amigo, no es la intención, sino la concreción. Por lo tanto, si tú te vienes con intenciones nada más, al carajo que me folla. Sí. Extremadamente feo, un abrazo para tu hermano, que le vale madre y sigue enviando. Sí, sí. Sabrina dice, somos de un grupo de estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Sabrina y la melódicas. Sabrina y las gatimelódicas. Sí, que sí. Sí, las gatimelódicas. Sí. Son de un grupo de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Se comunican entre ellas. Sí. Y entre otras cosas, están armando un programa de radio. Armando es un famoso conductor de radio. Y están con él. Y están con él. Y entonces Armando la sienta y les dicen, bueno, esto es radio. Lo importante es la velocidad. No hablen demasiado. No den opinión. Den el pronóstico del tiempo. Den el horario cada 5 minutos y digan el nombre de la radio. Muchas gracias. Son un éxito. Sí, que y esas cosas. Pero dice, bueno, quisiéramos recibir información. acerca de la posibilidad de acercarles un demo. Sé que si sí. es posible, ¿en qué lugar? Bueno, el sábado estaremos en Ciudad del Carmen. Estaremos en Campeche. En Campeche, justamente a las 12, 3 de la mañana. Póngale eso. Estaremos recibiendo demostraciones de gente que se acerca al medio radiofónico. Muchas gracias. Esperamos la presencia de toda esta gente en Ciudad del Carmen el día sábado a las 3 de la mañana. Si es posible, ¿en qué lugar? Y si tenemos que dejar más de una copia. Sí, fotocopia, tres fotocopias. ¿Del DNI? Número, claro, del documento de identidad y pasaporte. Sí, sí, sí, es muy importante. Es vital para hacer radio en los días que corren. Atentamente, Sabrina Díaz Virsi, a la que nadie le explicó que lo único importante para hacer radio hoy por hoy es tener una gran cantidad de anunciantes que banquen tu espacio mientras tú dices, mamá, no importa. No importa, porque no, he llegado con lana. La radio que quieres. La que quieras. Sabrina, La radio más importante. No hace importante falta demo, no hace falta nada. No hace falta demo. No. Dejen de grabar demos, dejen de guionar, de mamadas. Dejen auspiciantes y... Puedes bancar al más antiguo locutor de radio del planeta. Sí, efectivamente. Sé que Sabrina, sí. Nada, acomódate y ya sí, sabes cómo. Suerte, felicitaciones. Felicitaciones, estás contentada. Con tus small patons. Israel Beltrán. Israel. Alias el cajetoso de Celaya, Guanajuato, México. Dice, ¿qué pasó, cabrones de mierda? En vista de que a mi correo anterior no le hicieron caso, mando este correo solo para comentarles que su programa está chingón y me la paso de poca madre escuchándolos. La verdad, no sé cómo el capitán sabe tanto, o acaso es un cabrón catedrático capitán de alguna universidad chingona. ¿Por qué sabe tanto? Porque era ayudante de cátedra en la Sorbona. Ah, sí, sí. Y en Salamanca también tuvo una cátedra. Sabía, sí, y, pero bueno, nada. Dice, no lo sé. Es un libro abierto. El caso de Liomar, cabrones, no entienden que el deporte del soccer le interesa a algunos, pero hablan de fútbol americano, que es un deporte chingón. Y le digo a Liomar que seguiré buscando a su abuelo muerto. Esto, bueno, y continúa con esto. No le hicieron caso a mi primer correo. Y ahora no, lamentamos haberle hecho caso, de hecho, a segundo. Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. El Johannesburgo. Hola, Johan. Alias Tomás. Es gente que en realidad se la conoce con su nickname y le dicen así como el alias. Sé que sí. Está en Morelia, México. Dice, me declaro completamente gallinofóbico. Pero lo que me intriga más de las aves es cómo son capaces de camuflarse en la vida para llevar a cabo su complot. Es ¿qué un quiere complot decir? ¿Que tiene sexo con las gallinas? No, gallinofóbico es que le tiene fobia a las gallinas. Ah, que no tiene sexo. No tiene sexo. Que ve un animal emplumado y se va. Y se aleja rápidamente. Dice, aquí mi enigma. De niñas, las gallinitas son todas pollitos. O existen las gallinas niñitas. Luego, cuando hacen el salto al restaurante, se convierten en pollo rostizado o pollo cordon bleu o hasta en caldo de pollo. Pero entonces, ¿dónde está la infancia de los gallos? Bueno, jamás se ha escuchado hablar de alguien que coma sopa de gallo ni tarta de gallo. O sí. Bueno, el enigma es porque si todos se llaman pollitos de chiquitos, cuando crecen mutan a gallos o gallinas. Porque es otro animal. Estamos hablando de otro animal. El pollo pollito, sí, muere pollito, muere color amarillo. Ah, sí. Sí, en efecto. Y la gallina nace gallina. No hay testigos de esto, no, justamente, porque son... son todos testigos de Jehová. Son todos testigos de Jehová. Sí. Jehová viene en una especie de plato volador, esta es la neta, y se los chupetea, se los absorbe. En un implosión, y todos estos pollos de color amarillento, sí, que son inocentes, que solo sirven para cubrir algunos conciertos de Kiss y esas mamadas, o para regalar a los niños. Ah, sí, ustedes, por ejemplo, de niño nunca le regalaron un pollito. A mí sí. Bueno, ¿y en qué se convirtió? No sé. En nada, se mueren. Sí. Se les muere. A uno se les mueren los pollos. Sí. Bueno, porque nada, porque no estuvieron en el momento de que llegan así como en Navidad llega Santa, luego en Reyes llegan los Reyes, luego llega la... la pollera. La pollera. Y la pollera, que es los testigos de Jehová, que lo chupan, y entonces si tú lo tienes en una caja de zapatos o en algo así guardado, no te lo chupan, pero te lo matan. Ah. Oh. Y entonces, bueno, las gallinas y gallos es otra historia. Es otra cosa. Por eso es tu confusión. Seamos zoológicamente puntuales en este caso. caso, para no confundir a los niños que están escuchando. Dice que jamás he escuchado hablar de alguien que coma sopa de gallo. No, es verdad, porque no se hace la sopa con gallos, la sopa sale dura cuando es sopa de gallo. Ajá. El gallo es el gallo de riña. La sopa dura es terrible. La sopa dura es tremenda. Sí. Dice, bueno, el enigma es por qué, si todos se llaman pollitos chiquitos, cuando crecen mutan, ya lo explicamos. Yo creo que esto puede ser un problema causado por las vacas, que se sabe, quieren dominar al mundo, y han aconsejado a los granjeros para confundirnos a nosotros, los consumidores citadinos. Espero en su programa no consuman pollo, cordon bleu, sino chicken libertad, para ser políticamente correctos. Me despido recordándoles que en Villahermosa, Tabasco, hay una calle con el nombre no artístico de Chicoche, aquel poeta de los años 70 y 80. Se agradece Johannesburgo y se retira. Gracias. Sin haberle quedado demasiado clara justamente esta cuestión de los gallos y casualmente pollos. ¿Qué tal, María Tijuanesa? Les escribe a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Hola, Isaac! Bueno, y sin más preámbulo, les cuento este chiste de ingenieros de sistemas. Ajá. Atención, los ingenieros de sistemas, ingenieros si quieren sistema... pasar un buen momento. Sí, que tenemos en cantidad ingenieros de sistemas, ¿eh? En estos momentos venía un ingeniero de sistemas caminando de noche por una calle solitaria, cuando le sale un ladrón encapuchado, lo amenaza con un cuchillo y le grita, ¡dame todo lo que traes! El ingeniero le da su cartera y el ladrón grita, ¡pero qué mierda es esto! ¡Solo traes 20 pesos! ¡No tienes tarjeta de crédito! ¡Y está lleno de papeles! ¡Dame tu reloj! El ingeniero se quita el reloj y se lo da al ladrón, y quien al verlo le grita enojado mientras aventaba el reloj al suelo, ¡esta porquería es imitación! ¡Es de plástico! ¡No vale una mierda! ¡Realmente estás jodido, cabrón, eh! ¡No puedo creer que no tengas nada de nada de nada! ¿A qué te dedicas? ¡Soy ingeniero de sistemas! Responde el tipo muy triste. Entonces el ladrón se quita la capucha, lo ve fijamente y le pregunta, ¿de qué generación, colega? A manera de comentario, chiste que contó el oso perro, es malísimo, no es chiste, es un verso popular que se canta en las canciones populares de Tabasco a manera de verso de hablado. Saludos. Sí, había venido un amigo de Argentina, ahora no recuerdo, nos cruzaremos con él en algún momento, que había dicho, qué extraño esta cuestión, porque también son coplas con relación en Argentina, en algunos lugares donde se canta justamente la canción, y luego llega el aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una goma, y así, ¿no? Sí. Cosas muy graciosas, muy divertidas y muy pintorescas. Y en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, en toda la región de Tabasco, también se utiliza esto, lógicamente en otro contexto. El terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Dice, ¿qué hubo, le compas de la María Tijuana? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué las chavas con las que he andado siempre tienen los dos mismos defectos? O me ponen el cuerno o son celosas enfermas. Apenas este fin de semana iba a conocer una ciberamiga que conocí del DF, ya cuando le di, vas a viajar. Ya le estaba poniendo los cuernos. Y ya estaba con otro. Y llegó y ya estaba con otro. Sí que sí. No, llegó. Un minutito, ya estoy contigo, le decía. De San Luis Potosí vas a mover al DF para buscar una ciberamiga. Cabrón, está como apostándolo todo. ¿Estás seguro, ¿verdad?, que la foto que te mostró es de ella? Bueno, no sé, él lo averiguó, dice. En síntesis, dije que iba a ir a conocerla. Me dice que solo podemos ser amigos porque es casada. ¿Por qué no me dijo eso antes de hacerme ilusiones? Ah, esas mamalonas, hay que mentarles la madre. Y está chateando mientras su marido está con otra. Es que su marido es un golfo, un vago, sí. Está en la cama, se rasca las partes. Ella ya no hay amor en esa relación. Sin embargo, busca como un amor a través de la internet. Y luego cuando el terrible está por caliente, claro, y con ganas de panocha, va y se le está por concretar. Sí. Ay, no, soy casada. Fíjate, amigos nada más. Amigos nada más, mis huevos. Pero casada, o sea, doña Florinda. Claro, casada, doña Florinda. Está casada. Claro, con el Chavo del Ocho y el Chapulín, con los dos está casada. Sí, sí. Bueno, dice... Bueno, necesito al niño elefante. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué tanto debo hacer? Uno hace las cosas mal hasta que un día le salen bien. Sí que sí. Así que ten en cuenta que no estás haciendo nada mal. Continúa haciendo las cosas. Sigue haciendo las cosas. No te van a salir de otra manera. Tampoco terrible. Así que vas por el buen camino, o por el único camino que existe, que es el camino que conoces, y por el camino que te desarrollas. En determinado momento algo justificará todo este camino. O no. O no. O sí, no. Y simplemente dirás, oh, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera anotado en el Tec de Monterrey? Ahora sería otra persona. Sí, sí, claro. Sí, sí. Dice, bueno, necesito ayuda del niño elefante. ¿Qué tantos puedo hacer para traer a la chica correcta? La chica correcta no existe, terrible. ¿Por qué me gustan las relaciones que son imposibles? Porque así nos gustan a todos, terrible. Espero sus comentarios, no esperes comentarios, terrible. Cuídense, cabrones, no nos cuidamos, realmente no. Y le mando un ciberpellizco a la muda. No sea, bueno, no sea, no, no sea sobrado. Pero por favor. Ah, por favor. Muda, ¿sales con quién? Sí, le... Ay, adiós, terrible, adiós. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. From the City of Angels, are you ready? Ah, hola Charlie. ¿Qué onda, hijos de San Pascualito Rey? Y la cabrón y el panza Rogas Toluca, desde la ciudad de Los Ángeles se comunica una vez más su paisa chamo, compa, primo y hasta el entrenador oficial de Marcela, la Tigresa Cuña, su amigo Charlie Corkin. Charlie, necesito un traje. Sí, un traje, pero un traje... para no pasar desapercibido, sí, para no pasar desapercibido. No un traje así, pero ¿por qué se lo pedí? Ah, Charlie, está en la confección. Sí que sí, cabrón. Charlie, algo así tipo cortinados de Luis XV. A mí me gusta el traje rojo, pero me lo cago usted. Sí, yo iré con mi traje rojo. Sí que sí, digo. Así que un traje. ¿Sabe cuál es chido? Yo no sé rojo si usted. También. Yo no sé si usted recuerda con el traje que se casó Bob Geldof. ¿Cómo era? No, yo pensé que me iba a decir, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo que era una cosa así, media con volados. Bob Geldof se casó con, ¿no?, un traje muy psicodélico. Sí, que sí. Sí, así como con una cosa que se le salía. Como una chanté. Una chanté y una pechera de Sunfren Blue. Sí, sí. ¿No? Y Hackley Corten Blue. Estaba chido, sí. Estaba chido. Bueno, queremos un traje. Yo quiero uno de color violeta. Violeta, así con algunas cosas fucsias. No. ¿Por qué me malogra? Porque me imagino un traje violeta con fucsia, pero parece un payaso. No, qué payaso, queda como combinado, güey. Bueno, si te lo dices. Está bien, ¿y la corbata de qué color? Violeta. ¿Para qué digo el traje? Pero la camisa... Violeta. Ah, bueno, está chido. Coro violeta. Es decir, porque y una túnica violeta y a la mierda, o sea... Ah, está chido, sí. Perfecto, bueno, si te ha sobrado alguna túnica violeta, esa que... es como más cómodo, ¿verdad? Dice aquí Charlie Corkin, vamos, dice, ¿cómo están? Me comunico hoy, me siento muy bien. Y bueno, solo quería comunicar eso, así que hoy no habrá historia del megaputazo. Ya se imaginan cómo sigue la historia, es decir, dolor, lágrimas, recuerdos, sí que pastillas, sí. Dolor, lágrimas, recuerdos, risas, pastillas, y más pastillas, más risas, pastillas, pastillas, pastillas, risas. Ahora mismo estoy bien empastillado, loco, estoy bien encabronado, ya que nadie le dio la bienvenida al francotirador. ¿Cómo que no? Mira... Si le dimos besos, abrazos. Se le dio una bienvenida, un poco fría, dirás tú, pero... Es que nos sorprendió. En realidad, claro, nos sorprendió. Es que nos sorprendió. Nosotros estábamos... Lo esperábamos para el 30 y cayó el 29. Y cayó el 29. Si no hubiera sido... Y te joden, con eso te joden. Una mega fiesta, pero nos agarró inflando los globos. Y sí, estábamos así, con cara de Kiko, y justo entró él, entonces disimulamos. Dijimos, no, esta es una orgia que estamos por preparar. Y él entró, por eso no le dimos la bienvenida que se merece. Dice, bueno, ¿qué carajos es esto? Los oyentes nuevos han de decir, ¿y quién carajos es el francotirador? Oh. Y la verdad es que yo no me acuerdo, dice. Pero nada, es mentira, loco. Miente, bienvenido, Franco, se te extraña de gratis. Y bueno, como no te has comunicado, ya te extrañamos una vez más. Dice, bueno, locos, y como estoy de al pedo, me largo antes de que se me acabe el efecto de las pastillas y vuelva a este caos mundial. Saludos a todos los que me conocen y a los que no también, señor Lagartija. ¿Cuál es la onda de este fin de semana? Es una onda con plumas, samba, mucho alcohol, chale, mucha gallina, mucho pollito. ¿Mucha gallina? Ah, no, no, son mujeres con plumas, sí. Pluma. Mujeres con plumas que se van a hacer uso del carnaval. Sí que sí, güey. Es carnaval. ¡Aprieta el plomo! Así es. No el plomo. ¡Metan plomo! Dijo, ¡no! Apriete el pomo, sí, que es un tipo de adminículo donde sale agua, nieve, la pistola de agua, mamada, sí, o todas esas juguetes, lanza perfume y todas esas cuestiones. Dice, bueno, saludos a todos desde Los Ángeles, California, su carnal de chupe. Bueno, aún no puedo tomar Charlie con aquí. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más desde Orange, California. Me quiero quejar de los cantineros, pues gracias a ellos muchas veces nos metemos en problemas. La semana pasada, encontrándome en casa de la flaca, no teniendo nada que hacer, la invité a beber algunos tragos y allí fuimos a un bar muy conocido. Yo pedí una chela, la flaca pidió una Cuba Libre, entre plática y plática. Yo noté que el cantinero me miraba y me guiñaba el ojo. Así. Bueno, así estuvo un momento cuando eso la flaca notó que yo miraba a alguien, le conté que el cantinero me miraba, ella me dijo, sigue el jueguito, tal vez nos dará algunas bebidas gratis y nos reiremos. Después ordenamos más tragos. A la hora de pagar, el mesero nos indicó, el cantinero me había invitado las chelas. Cuando la flaca escuchó eso, se levantó y se fue a hablar con el cantinero. Lo peor fue que cuando salimos del lugar, ella se enojó conmigo y me dijo que yo era un maricón, porque coqueteó con el cantinero. Dice, nos había cobrado menos. Chavos, dice, me extraña. Dice, yo seguiré el juego. Es que no saben lo que quieren. Salí puteado por mi flaca, es decir, le hice caso a mi flaca, le seguí el juego y terminé. Y le hacía boquitas, o sea, le lanzaba besitos al aire. Es que no fue mucho, me parece, sí, que fue mucho. Te pasaste con el juego. Eso de abrirte la cremallera y comenzar a frotarte, no, y hacerle me rostros. Que fue demasiado. Y esa, lo peor, ¿sabes cuando fue? Sí. Cuando te paraste debajo del extractor de aire y comenzaste a hacer la pose de Marilyn Monroe. Sí, sí, ese estuvo de más. Eso estuvo de más. Eso fue lo que enojó a tu flaca para mí, ¿eh? Los besos no. Estaba sobreactuado. Sí. En fin, eso me pasa por salir con mi flaca a beber. Dice, saludos, el maleante. Antes de este Orange, California, luego de... Ese cantinero está perdido. Sí. Digo, si a cada güey que entre a la cantina, él le va a andar regalando tragos, yo no le veo mucho futuro, no, a esa barra. No es negocio. No, realmente no. Hola, zombies y teletubbies, chauqueteros, desde la María Tijuana, les saluda alguien que está en Córdoba. A mí se me complica mucho leerte los mensajes, Mirny. Yo entiendo que tú has explicado tu problema de la dislexia, de que come la mierda y todo eso, pero además se me complica tanto como leer a Fer Alejandrés. Que me pone Z, X, cosas por lugares extraños. Digo, ah, pero usted está viejo. Yo estoy muy viejo, pero eso sí. se nota con solo escucharme. Dice, bueno, desde Córdoba, Argentina, La Falda, le saluda Mirny. Les pasaré a contar una historia de romance, tristeza y sexo, mucho sexo. No, mentira. La historia se trata de mi corazón roto, siendo rompido, utilizando... Sí. Dice, en más pequeños pedazos, yo invité a salir a una chica, la cual quería invitar hace ya mucho tiempo. Ajá. Pero yo le hice con el único sentido que me diga que no, ya que eso creía que me iba a decir, pero no me dijo que sí. Ah, eso es un perdedor nato. Sí. Mirny, si hay algo por lo que te queremos y te adoramos, es porque tienes esa esencia del perdedor, que sí, ya que sabe sí. Que va y va a perder. Es de los que entran al casino y dice, bueno hoy traje aquí para perder. Toda mi lana de las vacaciones se irán en esta pinche mesa. Es el que va... Y la pierdo. El que va con una chica y dice, bueno, esta jamás me pelará en la vida. Y jamás la pela. Y jamás lo pela. Pero en este caso le ha salido mal la jugada. Mire usted. La invitó para ponerla, no sé, maldad pura es lo que mueve al mundo, la maldad es lo que mueve al mundo. Y en realidad la llamó para poner una situación desagradable y ella tener que decir, no, te quiero como amigo. Y en realidad le salió mal. La chica se ve que estaba en esos días de que no la había invitado a nadie y ya era viernes. Y dijo, bueno, vamos con el Mirny a tomar unos tragos. Dice, bueno, salimos esa noche a lo que... sí, pero esa noche la pasé solo, ya que ella me dejó plantado. Ah, más mala que tú. Ah. O sea, dijo, no, me ahorro el problema de decirle no te quiero como amigo. Directamente le digo, sí, vamos. Y los cuelgo ahí que se quede 4 horas esperando. Ah. Nunca podremos vencer a las mujeres, Mirny. Ten en cuenta esto para toda tu trayectoria. Dice, pasé 4 días esperando a que me llame, pero el lunes tenía... Ah, pensé que cuatro, se quedó esperando 4 días. Dijo, a lo mejor viene retrasada. Sí. Al segundo día dijo... Se retrasan. Sí, también. Dijo, al segundo día dijo, espero que venga con una buena... ¿no? Excusa, una sí, buena sí. Excusa como para verme... Al tercer día ya más molesto. Sí. Ya pasaba la gente y sí, lo miraba como diciendo... Decía, pero la puta. Pero la puta. Y zapateaba ahí. Pateaba unos guijarros. Y el cuarto día dijo, no, yo tengo moral, tengo ética, tengo un ego que respetar, me voy. Y se fue. Dice, bueno, al final vi que ella estaba conectada al Messenger, así que la fui a esperar desde las 10:30 hasta las 12, cuando ya me declaré legalmente plantado. Lo más importante no es eso, sino que después de escribir una poesía, me dice que ella ya tenía novio. Y yo me pasé tantas noches sumido en la más tristeza que puede haber, de más tristeza a la que estoy acostumbrado, inclusive, dice. Pero para que me diga eso, porque no me lo dijo cuando la invité a salir. El mismo caso de la invitación a través del chat. Sí que sí. Ah, mamacita, eres caliente, quiero verte ya, estoy casada. Sí. Bueno, perfecto, ¿no? ¿Por qué no lo avisaste antes? Es decir, hola, soy Ramona, estoy casada y vivo en Tampico. Pero porque si no se aburre. Porque si no se aburren, ¿verdad? Sí, la gente sí. Se aburre, la gente debe histeriquear un poco porque si no la vida es aburrida. Y en este caso le hizo lo mismo, le invitó a salir todo Messenger, esperándolo 4 días al lado de Valle Buenos Aires, monumento histórico en la falda Córdoba, Argentina, para enterarse que ella tenía novio y que no quería acabar nada con él. Es más, a lo mejor se puso de novia en estos 4 días. Póngale. Dice, perdóname por ser yo quien envíe el mensaje tan mamón, pero ya no quiero ver a la soledad al lado mío. Dice, ya que cada día me dan menos ganas de ver. Pero ¿por qué no quieres estar con amanecer? Soledad. Mensaje mamón de la semana, se autocaracteriza aquí Mirni. No, Mirni, no hay problema, somos millones. Digo, porque ahí está el Tomcat diciendo, sí. Y a mí me pasa lo mismo, y cómo puede ser. Y bueno, y millones. Aquí está el Caguamán desde Nueva York, de las grandes desgracias. Dice, esos compas de la estación hermana, ¿cómo están? Les mandamos un saludo de la hermana República de los Asaltos y el Smog de parte de Access Radio. Dice, y más específicamente de los apuntes de Caguamán o algo así. Caguamán. Dice, su programa está bien pistudo e inspiró a los apuntes de Caguamán. Es decir, nos está diciendo, hey, le copiamos todo, ¿por qué? Y esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Nos es reconfortante. Sí. Gracias por informarnos y mucha suerte para el programa de radio este que se llama Apuntes de Caguamán. Sigan apuntando. Y que se les caiga los. Así que, ¿qué onda, compas de la María Tijuana? Les mando un file con la verdadera historia de Barney. Otra cosa, no nos interesan los files con la verdadera historia de Barney. Barney, el Barney mexicano ha sido víctima justamente de la represión y ha caído detenido. Sí. Ya lo sabemos por cuestiones legales. Dice, para diferenciar el sexo de las tortugas, es preciso darles vuelta y ver la forma de la parte inferior de su caparazón. No, eso ya terminó. A la altura de las patas traseras, en las tortugas hembras es totalmente plano, mientras que en las tortugas machos se observa apenas hundido. Otra forma es cuando se están apareando la tortuga que va arriba es el macho. Espero les guste, cuídense y depende levántense si un le poco gusta. La falda a la muda. Claro. Si le gusta ir abajo. Sí, nosotros ya dijimos que es fácil averiguarlo cuando están en momento de cópula. Pero nosotros queremos saber. Una tortuga sola. En realidad no lo queremos saber porque ya hicimos 253 programas con las tortugas. Y se ya, o sea, todas. Programa que venga y diga, yo tengo algo que decir sobre una tortuga. No. Es directamente derivado a los apuntes de Caguamán. Póngale, sí. Bárbaro. Bueno, aquí está Palomita 40. Hola, caliente palomita. Dice, lógicamente, sí, como era de esperar. Envió un mensaje de voz, Palomita, que repite durante 2 minutos, coño, utamare, quiero escuchar el otro. No sabemos qué es quiero escuchar el otro. Pero lo que sabemos es que quiere escuchar el claro, otro. Claro, es una cosa así. Reconstrucción del hecho sería, utamare, coño, quiero escuchar el otro. Quiero escuchar el otro. Sí. Palomita está mal. Está siendo tratada, está contenida, pero bueno, no va avanzando demasiado. Luego dice, pirata, hablas mucho y luego está ahí en una risotada, todo saturado, toda una mierda. El mico dijo, informa de esto, pero ni pinga que lo pasemos al aire y esas cosas. Saturada como altavoz del culo, se venía Palomita. Gracias por tu tiempo, Palomita, porque ha dedicado un tiempo a todas estas maravillas que nos envía. Y sigue tratando de perfeccionar el sonido de tu PG. Cráneo de San Luis Potosí, Matehuala. Hola, cráneo. En realidad es de Matehuala, San Luis Potosí. Sí, ¿verdad? Sí que sí. Y él dice, hola camaradas, ahí les va un chiste que está medio quemado. Resulta que una pantera se andaba muriendo de hambre y pues ya está. ¿Pero qué? ¿El de conejo? Es el de conejo que sale todo escupido y vomitado, mismo pero contado salió por Cráneo. Hace muy poco. Claro, pero a Cráneo también, a veces no escucha el programa y manda las cosas 30, 40 está viejo, veces. Cráneo, sí. Está viejo. Úrsula de Cusco, Perú, dice, bueno, les escribo, también Úrsula. Pero hace Úrsula, tiempo por se ha comunicado favor. Con nosotros, le agradecemos a Úrsula toda la maravilla de tiempo que dedica a nosotros. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigas y amigos. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Especial de carnaval. Río de Janeiro, Brasil. Nubes intermitentes durante el día. Posibilidad de lluvia mínima el lunes por la noche. Puerto España, Port of Spain, Trinidad y Tobago, Still Dante, sol y nubes. Cádiz, España, parcialmente nublado, posibilidad de lluvias el día martes. Montevideo, Uruguay, las lluvias recientes cambiarán a nubes intermitentes y noches despejadas. New Orleans, USA, jazz, rock y carnaval despejado desde el domingo. Ciudad Guayana, Venezuela, Huasipati con nubes intermitentes. Barranquilla, Colombia, ventisca pasajera y nubes intermitentes. San Salvador, El Salvador, parcialmente soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Android 17 desde Guadalajara, Jalisco, México, residente en Montreal, Canadá, dice, ¿qué tal, Android, cabrones? Dice, bueno, aún esperando que me ayuden con mi petición de que un amigo mío, el Tabotón, ahí les va la situación, Tabo ha caído en manos de arpías y necesita apoyo, no a Pollo, sino que necesita apoyo. Ah. Sí, es decir... ¿Dónde está Pollo? Tabotón y el grupo de arpías, esto es para todos aquellos... Nos escriben muchos oyentes que son guionistas de anime japonés. Sí, que sí. La mano de obra latinoamericana es mucho más económica y por lo tanto envían a los japoneses a escribir los guiones, póngale por caso a Texcoco. Póngale. Y allí justamente necesitan historias nuevas porque ya han creado todo. Sí, ya estaba el joven que manejaba un auto realmente fantástico, que era Meteoro. Estaba Astro Boy, estaban las chicas Marioneta J, estaba Sailor Moon. Estaba, bueno, y necesitamos cosas nuevas más allá de Robotech. Este es Tabo Tam y el grupo de arpías, ¿no? Dice Paulina, es una morra que conoció hace como un año y que le fascina desde entonces a Tabo Tam, ¿no? Ajá. Bueno, desde entonces anda como detrás de ella, pero la morra es de esas fresitas de hueva. Se han besado como 5 veces, pero nunca se han dicho nada concreto. Del tipo, ah, oh, qué rico beso. Póngale, o, ah, te quieres casar conmigo. Póngale. O, ah, me gustaría ser el padre de los hijos que aún no esperas. El pedo es que Tabo cambia drásticamente. Hace unos días, por ejemplo, hicieron una cena para ese día mamón y cursi del 14 de febrero, el día de los enamorados. Sí, sí. Y la morra se besó enfrente del Tabo con un güey que acaba de conocer hacía 15 minutos. Ouch. Y el Tabo se puso como loco, obsesivo, paranoico. El Tabo nunca le ha dicho nada a Paulina, pero las amigas y ellas saben que el güey se muere por Paulina y el pendejo de Tabo cree que está siendo un patán porque se ha besado a 2 de sus mejores amigas. Pero las amigas se besan con Tabo para chingárselo y luego hablarle a Paulina, a decirle, es un infiel, no sabes, no sabes, es un pronto, ay, no te conviene y esas cosas. Y decirle que el Tabo se las agasajó y ella, en venganza, se besó con cualquier otro cabrón, pero el Tabo sí le afectó. Ah, pero qué chido cruzarse ahí. Claro, Paulina, que sí, nosotros queremos formar parte de esta telenovela intitulado Tabotón y el grupo de arpías, porque como que llegas y te usan para venganza. Sí, que sí. Ah, te follaste al que trae el agua nieve. Oh, yo me voy con este. Oh, y es la única forma de que un loser obtenga algunas medallas, ¿verdad? Siendo justamente carne de venganza, ¿verdad? Bueno, en este sentido, Paulina se sigue chingando cabrones para, no se sabe, para disfrutar de la vida, digamos. La vida, claro. Que está disfrutando. Y Tabo Tom se chinga morras para darle celos a Paulina. Sí, que no le llega. A Paulina le vale madre. Así dice Paulina. Con este gesto, no muy seductor, no, pero a no. Tabo Tom le seduce todo. Sí. Dice, bueno, Paulina solo se le queda viendo. Ella solo quiere como conmigo. Bueno, hay unas frases aquí que son importantes. A ver. Ella en venganza se besó con cualquier otro cabrón. A Tabo sí le afectó. Lo peor es que las amigas le dicen a Tabo, ella solo te quiere a ti, pero te quiere como amigo. Pero cuando el güey está con otra vieja, las mismas amigas le dicen, Tabo, te la rajas, qué poca madre, ¿cómo es esto? ¿Por qué estás con esa vieja? Paulina solo se te queda viendo. Y el pendejo de Tabo se ilusiona y piensa que le están dando celos a Paulina. Por eso quiero simplemente mandarle un chinga a su madre, a Paulina, a sus amigas, a las arpías, y una bofetada cariñosa al Tabo. Creo que la mentada de madre para las damas arpías, para Paulina, no corresponde. No corresponde. La bofetada cariñosa al Tabo, sí. Sí. Una bofetadita así, suavecita, a la altura de la oreja. ¿Todo esto está pasando en Canadá? Todo esto pasa en Canadá. Pero qué extraño. Y que en Canadá es aburrido. Es como una revolución. Es como una revolución, pero todavía no se entera el gobierno de Canadá. Ah, no, lo si va a si el gobierno de Canadá se entera de esto, olvídense. Porque más de 3 besos por noche en Canadá no puede haber. No, generalmente no los hay, de hecho... Es muy aburrido Canadá. Sí. Pero bueno, ahí están estos amigos, son latinos, hay algunos de México, y eso es lo que pasa cuando llegan los latinos a alguna parte del mundo gélida. ¡Ja! Dice, bueno, un saludo para Semaliña, de parte del Androide 17. Un abrazo, Androide. Sigue sacando justamente fotografías de toda esta situación. Sé que sí. Que queremos ver en qué termina todo esto. Nosotros realmente deseamos fervientemente que el Tabo Tone en algún momento agarre coraje y diga, bueno, ¡ay, carajo, Paulina! ¡Al carajo, Paulina Rubio! ¡Y al carajo, por aquí! ¡Ya quería tomar por culo! ¡Me voy con Rita Hayworth! Con Rita... Bueno, con Rita Hayworth. Me voy con... Sí. Está bien. Con lo que te vayas, estará bien antes que Paulina. Jorge de Hilo, Perú, dice, ¡oh, un día antes de que el mundo se desintegre, buscar a la mujer que más me guste, tener sexo hasta morir! Hola, mis desintegrados. Les comento que en la República de San Luis, Argentina, las palomitas de maíz son conocidas entre los oficialistas como Pororo Rodríguez Aires, el mejor, y entre los opositores como Cola de Alejandra Pradón. Desde la Caja de los Pendejos, Cuna, Hogar, Motel y Capital de la Corrupción, les saluda Federico 684 San Luis, Argentina. Muchas gracias. Desde aquí también tenemos al Coronel Chingón contando un chistoretón, pero bueno, un tanto largo para hoy. Palomita Forte llega para también, dice, ¿cómo me reí con el chistorete? Porque soy estudiante de ingeniería, claro. Ah, claro. Cuentan un chistorete para ingenieros y aunque no te cause gracia, debes reírte si eres estudiante de ingeniería, porque si no quedas como muy burra. Sí, y entonces Palomita se ríe. Se ríe, dice, pero qué boludo, una combinación de números complejos con reales. Y se ríe. Alocadamente, Palomita, toma la medicación, un beso para ti. DJ Leonaro es de Cara Sucia, El Salvador. Hay un lugar que se llama Cara Sucia en El Salvador, no está chamaqueando este güey. Bueno, si hay alguien de El Salvador que pueda dar fe de esto, Kevin Galdames, por ejemplo, o alguno otro. Tenemos muy buenos amigos en El Salvador. Yo sí, cabrón. Me recuerdo a Kevin Galdames, que no está en El Salvador precisamente, está en los Estados Unidos, salvadoreños, pero todos los amigos están ahí en El Salvador. ¿Existe Cara Sucia? Bueno, queremos saberlo. DJ Lero Naro dice que sí. Bueno, ante todo quiero pedirles que no lean tal como está. ¿Cómo es que hay esto? Que cambiarlo. Hay que cambiar las cosas aquí. No, estoy en El Salvador, departamento de Aguachapán, los partidos. No, políticos. No, por favor. Y que el Papa. No. Parece que ha llegado. No, bueno, está bien. Susi. Tu madre. Susi Busi dice: hola, Susi, cabrones. Busi. Hace mucho que no os escribo, es verdad, Susi, y ahora has llegado tarde. Es que estás muy Busi. Pero estás muy Busi. El vendedor de calambres de Liverpool, Inglaterra, hola, compas. Tengo un enigma aquí. Bueno, estaremos con ese enigma. Basta, Fernando Cotaco. Todos los que se vayan juntando a lo largo del terrible de San Luis Potosí, el Rasta Boy, Drácula 69, qué pedo, cabrones, dice alguien por aquí, Rogelio, que pide que hagan una especie de no sé qué colecta para traer a... ¿A quién? A Hermosa, a no sé dónde, bueno, luego le explico, pero es para Mago de Oz, la banda Mago de Oz la quieren llevar a esa, y parece que hay que juntar firmas o no sé qué mamá, hay que juntar firmas para todos. A Costa Rica, el tío Tico está por aquí, también está, bueno, el Ciber, no, para la tierra, cabrón. El Tomcat, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto, Kimo Sabi, un abrazo para él, señor Lagarto, yo le pregunto, estos nuestros, ¿cómo de la tierra? La veo golpeándose contra una enorme pared. ¿Una pared? Sí que sí, una vez. Una vez. Y otra vez. ¿Cómo otra vez? Pero y otra vez también, cabrón. ¿Cuántas veces? ¡Ay! Ahora se está tropezando con una piedra. ¿Una piedra? Sí, y una vez. Una vez pasa. Y otra vez. Y otra vez. ¡Ay, carajo! Tanta experiencia y no le sirve para nada. Y hay veces donde la experiencia sí nos sirve, pero en algunos casos es mejor volver a la primaria y a lo primario. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por lo que escuchen a través de la ruta terrestre. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Cadena 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de HF. Con el cura festero. Ahí. Está ahí, está donde está. Cabrón. Claro, porque está en su apogeo. Sí que con sé. Una corona en el culo, bailando, zambando alocadamente en el canal de Victoria. Sí que sé. El canal de televisión de Victoria, Entre Ríos. Y el cura es el cura. Claro, la señal de ajuste la hizo él. Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo hasta el día viernes y mudan nuestros ojitos zapatillos, ya sabemos. Hay insectos volando en toda la nave. Recuerden sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día viernes, entonces, el día lunes, digo. Sí.